Buenos días a todas, bendiciones. Gracias, igual. Oremos. Amante Padre, que moras en todos los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por un día más de vida, porque aún tienes un propósito bien detallado para cada uno de nosotros y porque nos has dado la oportunidad, Señor, de reunirnos a pesar de las dificultades para escuchar tu palabra, Señor, y acercarnos a ti. Te pido que ayudes a cualquier persona que aún está tratando de entrar, Padre, y que tú prepares nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para aceptar con gratitud el mensaje que vamos a escuchar en esta mañana. Sé que no hicimos de peticiones, Señor, pero cada quien tiene dificultades o problemas o sus peticiones. Padre, tú la conoces toda. En este momento te las ponemos en tus manos. Gracias por escuchar esta oración, Señor, y ya haberla respondido. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a ir a Daniel capítulo 7 y vamos a leer los versículos. Estamos leyendo acerca de la cuarta bestia, dado al, como dijimos la semana pasada, al deseo que tuvo Daniel de saber más acerca de la cuarta bestia en específico, porque era completamente rara, monstruosa, y podemos darnos cuenta de que cautivó profundamente la atención del profeta, que era lo que a él le causó una impresión que no pudo evitar pedir información. Yo quiero saber qué es, qué significa, cosa que no pidió por la primera, la segunda y la tercera bestia, pero la cuarta bestia fue la que le llevó a preguntar a la interpretación qué significa, y la interpretación se le dio en el versículo 23 en adelante. Dice: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Nunca olvidemos la primera descripción que se da de esa bestia, lo contrastante que sería con los demás imperios. Y a toda la tierra devorará, toda la tierra. Y ya mencionamos los continentes que conocemos que fueron alcanzados, no solamente el territorio que alcanzó Babilonia, Medos y Persas, Grecia, que cada uno iba alcanzando más, más y más, más cuando Roma sube a la plataforma mundial de su gobierno, es toda la tierra. Versículo 24 habla de los cuernos que llevaba sobre la cabeza, y de los 10 cuernos significan que de aquel cuerno significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregado en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Debemos de recordar que la Europa actual estaba montada sobre la bestia espantosa que fue el Imperio Romano, y que el cuerno pequeño que nació después hizo que tres reinos o reyes de la Roma imperial fuesen desarraigados, fuesen arrancados de su lugar por simplemente no someterse a las pretensiones del cuerno pequeño, que se hacía establecer como institución establecida por Dios. Y eso llevó a que los ostrogodos, los vándalos y los érulos fuesen eliminados del imperio, tribus, razas de las que no queda registro alguno de ellos, quedando de los 10, 7, los visigodos que forman a la actual España, los francos, que son los franceses, los portugueses, que en aquel tiempo eran los suevos, los alemanes, que se llamaban alemanis en aquel tiempo, los anglosajones, que conocemos como los ingleses, los lombardos, los burgundios, Suiza e Italia, quedando solamente 7, y el octavo, que llega a ser el cuerno pequeño, el número 8, que ocupa su lugar en la bestia espantosa. Mas este cuerno pequeño no solamente ambiciona el poder político, el poder secular, no solamente ambiciona riquezas, sino va más allá, y es lo que algunos la describen como el ataque vertical. No solamente atacó al pueblo de Dios, no solamente hizo una incursión horizontal, sometiendo, subyugando por la fuerza, la muerte, la violencia, a aquellos que no se aceptaban sus pretensiones, sino también tuvo una dirección vertical, porque la Biblia dice que se levantó aún contra el Altísimo, hablaba palabras contra el Altísimo. ¿Y el Altísimo? ¿Dónde está el Altísimo? He aquí, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. No es difícil saber dónde se encuentra el Altísimo, dónde está el trono de Dios, en el cielo. Y ese cuernito insignificante, humano, atenta dirigir su ataque hacia arriba, hacia el cielo, hacia el trono de Dios, hablando palabras contra él. No solamente eso, pensando, dice, en cambiar su ley, el intento de alterar, de anular, de modificar, etcétera, la santa e inmutable ley de Dios, es un ataque directo contra su trono. O sea, hay otro reino, hay otro ser que gobierna el universo, y la tierra no está exenta de su mandato. Pero Satanás, usando a su agencia visible, porque él es espíritu, los espíritus son invisibles, para poder lograr su cometido, usa a la agencia humana llamada Vaticano en este concepto, y no quiere que nadie más fuera de él gobierne el planeta. Por tanto, tiene que echar por tierra la verdad, tiene que perseguir al pueblo de los santos, tiene que anular la ley. El último estudio que tuvimos, vimos que esa ley está únicamente escrito en los corazones de los santos, del pueblo de Dios. El último estudio que tuvimos la semana pasada, vimos de que esa ley de acuerdo a la promesa de Dios en el libro de Jeremías, ha comenzado a escribirse, está siendo escrita en nuestra mente y en nuestros corazones. Así que si el ataque es contra la ley de Dios, ya no es que caiga una tribu bárbara delante del Vaticano para eliminar, para que se queden solamente sus adherentes, sus afiliados, sus creyentes. No existe más ya una nación en sí misma que se llame protestante contra el papado, que sea fiel a la palabra de Dios, a la voz de su conciencia. Todo el mundo ha hecho concesiones con Roma, pero queda un grupo de personas y la Biblia los llama los santos de Dios. Esos santos, ¿por qué son santos? Porque guardan en sí la santa ley de Dios, que en sí es santa. Viven una manera diferente a lo que Roma impone. Y cuando se va a hacer guerra, de acuerdo a Apocalipsis, contra el resto de la descendencia de ella, da la esperanza a ese texto que siguen habiendo santos de Dios sobre la tierra. Aunque sean objeto directo del ataque del enemigo, hay gente que aun cuando conoce sus debilidades, sus hierros, sus caídas, aun cuando no encuentre placer en sí misma porque se ve pecaminosa, se ve que necesita una transformación. La santa ley de Dios ha comenzado a escribirse en su mente y en su corazón. Es la santa ley de Dios la que le está mostrando su pecado y nos presenta a Cristo Jesús como la solución y la esperanza de que solamente Él, por medio de Él y para Él, se puede vivir en obediencia a esa santa ley de Dios. Gracias a Dios por ese grupo de personas que existen sobre la tierra, que le dan a Dios el derecho y la facultad de que Él siga llamándose soberano aún de este planeta en rebelión. Y eso lleva a molestar al enemigo. Eso lleva a que el enemigo se sienta incómodo, porque hay otro reino, hay otro rey, hay otro soberano. Aunque el número de sus adherentes, el número de sus súbditos sea ínfimamente pequeño comparado a los del dragón, no importa. Como le dijo Jesús a Abraham en el capítulo 19 de Génesis, cuando Abraham se da cuenta de la terrible sentencia que posa sobre Sodoma y Gomorra, y recordando que Lot, su sobrino, a quien amaba como a un hijo, estaba allí metido en ello. Es tan lindo ver que gracias a que existen justos sobre la tierra, Dios aún sigue teniendo misericordia de todo el planeta. Porque no permitirá Dios que el justo perezca con el impío. Y Abraham comienza con 50, 40, 30, 20, va bajando de 5 en 5. Después de 10 en 10, 20, 10. Mientras existieran 10, dijo Dios a Abraham, no destruiré. Por amor a los 10 los perdonaré. No habían ni 10 y Dios tuvo que actuar. Hay fieles de Dios sobre la tierra. Y aún cuando sean pocos, por amor a esos pocos, Dios sigue aguantando. Mas la semana pasada dijimos que hoy hablaríamos acerca de fechas, de datos que aparecen en el libro de Daniel, precisamente en el último versículo que les acabo de mencionar, donde leímos que hablaría palabras contra el Altísimo. Allí aparece la primera referencia. Y noten algo, que solamente en la cuarta bestia se da tiempo en la Biblia Indudablemente se le dio tiempo a Babilonia, a los medos y los persas, o sea, Dios en su cronómetro, en su agenda, estaba eso contemplado, pero no lo reveló cuándo sería, ni cómo sería. Pero a la cuarta bestia sí le dice cuándo y cómo y quién lo haría. Impresionante los datos que encierran. Veamos esto. Dice en el verso 25, ¿qué es lo que quiero que abarquemos esta mañana acerca de datos, fechas, y que ustedes puedan dejar escrito al margen de su Biblia, en su libro de notas, en sus notas allí, como ustedes lo lleve a cabo? Dice que serían entregados en su mano los santos del Altísimo hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Dice Conflicto de los Siglos, página 440. Daniel dice del cuerno pequeño, o sea, del papado. Pensará en mudar los tiempos y la ley. Y Pablo llama al mismo poder el hombre de pecado en Tesalonicenses, que había de ensalzarse sobre Dios. Una profecía es complemento de la otra. Solo adulterando la santa ley de Dios podía el papado elevarse sobre Dios. O sea, su pretensión de hacerse pasar por Dios, hacerse pasar por Cristo, y eso lo hace el anticristo, o sea, lo hace ser el anticristo, en rebelión, en oposición contra Cristo. Y cualquiera que guardase a sabiendas la ley así adulterada, daría honor supremo al poder que introdujo el cambio. ¡Qué horrible! El pensar que todos aquellos que se sometan al cambio que Roma hizo son hijos de Roma, son seguidores de Roma, son adeptos de Roma, son súbditos de Roma. A diferencia de aquellos que mantienen el amor hacia la voluntad de Dios manifestada en su santa ley, son súbditos de su reino, son seguidores de él, son creyentes de él, y solo se quedan dos grupos al final de la historia: los que siguen a la cuarta bestia y su cuerno pequeño, y los que siguen al Altísimo, obedeciendo su santa ley. Alabemos a Dios, mis hermanos, porque por gracia y por misericordia nosotros estamos de este lado, dándole gracias a Dios que bien pudimos estar en los caminos de Roma, bien pudimos estar en el camino de la muchedumbre, del río de gente, de la gran multitud que sigue las costumbres, las prácticas, las creencias, los hábitos, las fiestas de Roma. Es conmovedor para todos nosotros que tenemos familiares siguiendo allí, que están en el camino de destrucción plenamente. Más mucha gente de nuestros seres queridos están allí ya por gusto y gana, por orgullo, porque muchos de ellos se les ha presentado la luz de la verdad del Evangelio. Me dijo una hermana de iglesia apenas el sábado que cuando ella aceptó el mensaje adventista, su madre, su propia mamá, le dijo: hija, yo hubiese deseado verte a ti una prostituta, pero no dentro de la iglesia adventista. Y ella, de forma jocosa, ¿no?, ya ahora viendo eso, fue hace casi 20 años atrás, dice: mamá, ¿por qué no me dijiste eso antes? Increíble que padres puedan llegar a tal extremo, así de enceguecida está la gente que sigue a Roma. Más gracias sean dadas a Dios. No me canso, hermanos, nadie de nosotros está aquí porque haya querido humanamente. Cada uno de nosotros ha estado asistiendo a estos grupos de estudio porque hemos y somos y deseamos ser movidos por el Espíritu Santo. Hemos sido movidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha hecho una obra dentro de nosotros que ni nosotros mismos sabemos cómo, dónde empezó. Más gracias sean dadas a Dios que estamos aquí. Hablemos un poco de fechas, de tiempos, haciendo mención lo que dice Daniel 7:25. Para ello vamos a tener que ir a Apocalipsis, donde aparecen más referencias de lo que Daniel nos está mencionando acá. Apocalipsis capítulo 12. Y después vamos a hacer aquí un poco de matemáticas para darles a ustedes las fechas que son necesarias. Si están en la Biblia es porque son necesarias. Y mucha gente se encoge de hombros como si hubiese algo en la palabra de Dios que no fuese necesario. Dice Apocalipsis capítulo 12. Versículo 13. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, Satanás, ¿verdad? Y dragón se le llegó a conocer, de acuerdo también a las descripciones que se encuentran en Daniel, a la cuarta bestia, porque fueron, ya no tengo ni palabras para describir, entregaron dócilmente su voluntad completamente al reino de las tinieblas, completamente. Y eso los llevó a ser crueles, despiadados, como el hierro que desmenuza, quebranta. No había cuerdas de simpatía, de ternura en la clase gobernante de Roma. No estoy hablando de sus ciudadanos, porque hasta en la Biblia existe una carta y se llama Carta a los Romanos, a la iglesia de Roma, maravillosamente. Pero estamos hablando de la clase, de la élite gobernante, de los que subían al trono de los césares y los que subieron al trono de los papas. Estamos hablando de esa gente que para poder gobernar tienen que someter su conciencia y voluntad a poderes superiores muchas veces, engañados. Porque están, Satanás opera detrás de fachadas, pero finalmente, se dan cuenta a quién están sirviendo, pero para ese tiempo ya les ha gustado la fama, la riqueza, el poder, el estilo de vida que conllevan esas cosas. Y prefieren muchos quedarse allí. Y otros que conscientemente saben a quién están sirviendo, pero por las ambiciones mundanales se quedan allí. Así que el dragón fue arrojado del cielo a la tierra. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado de la tierra, persiguió a la mujer. Esta mujer acá son los santos del Altísimo que Daniel menciona ya en el capítulo 7. Es lo mismo, es la misma descripción a la mujer. Mujer representa en la Biblia iglesia. ¿Y de qué iglesia estamos hablando aquí? La que guarda los mandamientos de Dios. Ya lo dijo el versículo 17. Pero dice acá, verso 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por, y aparece la misma referencia de Daniel 7:25. Es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Cuando lleguemos a Apocalipsis, vamos a ver los detalles que conllevan estas declaraciones de águila y serpiente. Ahorita solo quiero que veamos la referencia de cronología que tiene el texto. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. La misma referencia que tiene Daniel 7:25. Tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿De qué estamos hablando? Vamos a ver el versículo 6 del capítulo 12. Seguimos hablando del pueblo de Dios, de la mujer que huye al desierto. Aquí ya cambia el lenguaje, que significa lo mismo. Cambia la descripción, pero el significado es el mismo. Verso 6 dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por ¿cuánto tiempo? 1260 días. O sea que tiempo, tiempos y medio tiempo es el equivalente a 1260 días. Hay otra declaración que es lo mismo. Está en el siguiente capítulo, Apocalipsis capítulo 13. Y esto es para que hablemos de datos, de fechas, lo que contiene aquí la palabra de Dios. Dice Daniel capítulo 13, versículo, ustedes saben, ¿no? Capítulo 13 de Daniel habla de las dos bestias, y una es el papado. La primera que menciona es el papado. Y hablando del poderío que tendría y cuánto le duraría, dice el versículo 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas, lo mismo que Daniel 7:25 dijo del cuerno pequeño. Hablaba grandes cosas y blasfemias. Blasfemia es todo aquello que se dice en contra de lo que Dios ha dicho. Todo eso es blasfemia. Y se le dio autoridad para actuar, noten, dice, 42 meses. Así que tenemos tiempo, tiempos y medio tiempo. Tenemos 1260 días, que en profecía son años, ¿verdad? Y tenemos 42 meses. Cuando usted pone esas tres declaraciones que hablan de lo mismo, abarcan el mismo tiempo. Son 1260 años. Dios le puso tiempo al poderío hegemónico del cuerno pequeño en su primera fase, y que no pasaría de 1260 años. La semana pasada les pregunté que cuándo había sido el comienzo de dicho poder, y en conjunto varias voces dijeron en el 538. Y fue así. En el 538, Justiniano, poder político, el último poder político de la Roma civil, le concedió plenos poderes políticos al papado en el 538. De allí, si usted cuenta, 1260 años lo va a llevar a 1798. Algo tendría que suceder en ese año que marcaría plenamente que el periodo de 1260 o 42 meses o tiempo, tiempos y medio tiempo llegaría a su fin. ¿Qué pasó? Antes de decirles y recordarles lo que pasó en 1798, quiero que regresemos un poquito. La mayoría de estudiantes de la profecía están familiarizados con el año 538, más muy pocos están familiarizados con el año 508. Y para mí, de acuerdo al estudio que he podido tener en asunto de fechas y datos y cuentas. Para mí, el año 508 es más aún significativo que el 538. Les cuento. La historia está llena. Y voy a mandar las tomas de captura que tengo, incluso que están en el Espíritu Profecía. No están en español, no las encontré en español. Lamentablemente en español estamos bien cortos en la aplicación del Espíritu Profecía. Mas en inglés están allí. Vamos a ver cómo se puede traducir y mandar. Es mucho material. Para mí traducirlo me es difícil. Pero voy a compartir las capturas en inglés. Aquellos que hablan inglés van a disfrutarlo más. Los que no van a tener que trabajar un poquito más, pero si ponen empeño, pueden llegar a lograrlo. Nada es imposible. La historia marca claramente que de los 7 cuernos que quedaron, ya mencioné españoles, anglosajones, portugueses, alemanes, suizos, italianos, etcétera. De los 7 que quedaron, los 7 cuernos se quedaron como una especie de expectativas, así como con los ojos abiertos, viendo al cuerno pequeño lo que estaba haciendo. 3 han caído, 3 han desaparecido y podemos imaginarnos a los 7 restantes como en shock, así. ¿Dónde va a parar todo esto? ¿Qué nos toca a nosotros hacer para que no incurramos en lo mismo que incurrieron los otros 3 que han desaparecido, han sido eliminados? Y se quedan así viendo al cuerno pequeño. Pues resulta que en el año 508, si ustedes me permiten regresar un poquito en el tiempo antes, en el año 496, estamos hablando de 12 años antes al 508, en el año 496, el rey de Francia, Clodoveo, o Clovis como aparece, levantó la mano aceptando la fe del Vaticano, la religión del Vaticano. Francia fue el primero de los cuernos que quedaron en shock, con la boca abierta. Los francos fueron los primeros en reconocer la religión oficial del papado. A través de Clovis, pasando por el bautismo, en el año 496. Recuerden que la Roma imperial en el 476 ha sucumbido, se ha fragmentizado, se ha quebrado, pero siguen estando en la hegemonía gobernante esos cuernos. O sea, no se levanta de inmediato otro imperio que someta a los romanos. Se quedan ellos allí. Solamente que ahora son como reyes, como naciones, vamos a decirlo hoy día, con sus propios gobiernos, pero formaban parte de la Roma imperial y se quedan allí. El primero de los 7 que reconoce al cuerno pequeño aceptando su religión fue el rey de Francia, Clodoveo, y su ejército. El ejército que, cuando él hizo la encuesta de si aceptaría o no aceptaría la fe del cuerno pequeño, el ejército le dijo que seguirían, que adoptarían la religión del rey. Entonces, al entender que no tenía oposición armada y que el ejército suyo sería leal a él y que adoptaría la religión de él, envalentonado y con paso firme, pasó por el bautismo y fue el primero en el 496, 20 años después de que el imperio cediera, cayera. 20 años después, los francos, a través de Clodoveo, aceptan la religión del cuerno pequeño. 12 años después, en el 508, Clovis reconoce el papel político del cuerno pequeño. Primero aceptó la religión como una institución espiritual, como una práctica religiosa, pero en el 508 fue Francia la primera. Miren cómo Francia, e incluso estaba leyendo que después de su bautismo del rey, Roma le mandó una carta de felicitaciones y lo reconocieron y lo condenaron como el hijo primogénito. Imagínense, reconocen a Francia como el hijo primogénito de la institución papal, o sea, como el hijo mayor. Los otros cuernos que estaban a la expectativa viendo el trato del papado hacia Francia y cómo lo encumbraba, no tardaron mucho en seguir su ejemplo, seguir sus pisadas. Y finalmente, los 7 cuernos restantes que quedaron en pie se sometieron dócilmente, fácilmente, al cuerno pequeño. Muy importante, 508. No olvide este año. Nos va a ayudar a que no caigamos en especulaciones en los que muchos están siendo arrastrados en la actualidad. El año 508. En el 538, ahora ya estamos hablando 30 años después, los lombardos, conocidos hoy día como los italianos, ¿verdad? Los italianos, entonces, a través de Justiniano, le concede, ojo, porque hay una diferencia entre Francia e Italia con lo que hicieron con el cuerno pequeño. Francia es la primera en reconocer su poder político. Pero los lombardos, los italianos, fueron los que le concedieron que se quedara en Italia gobernando. Le concedió el trono. Por eso es que se le conoce a los al Imperio Romano, ¿no?, como el dragón que le da su trono y autoridad, en el sentido de que en ese trono se llegó a sentar el papado sin poner oposición. Además, en charola de plata, siéntese usted aquí, por favor. Ahora es usted el ruler, ¿no?, el gobernante. 508, Francia reconoce. 538, Roma, los lombardos, los italianos, conceden a través de Justiniano, conceder plenos poderes políticos al papado. Y de allí para adelante, en el 538, comienza a computarse tiempo, tiempos y medio tiempo, que son lo mismo 42 meses, que son lo mismo 3 años y medio y que son lo mismo 1260 días proféticos, que equivalen a años del 538 a 1798. ¿Qué sucedió en 1798? La mayoría estamos familiarizados con ello. Que el papado es invadido. ¿Por qué poder? Por el hijo mayor, por el primero que aceptó su religión, su fe. Francia, la primera en todo. Francia, aquella Francia que recibió reconocimientos por aceptar la religión, las creencias de Roma, la misma Francia llegó a hartarse del despotismo. Y el tiempo había llegado, y en 1798, el general Berthier, por órdenes de Napoleón, ingresa al Vaticano y se lleva preso al Papa Pío VI, cautivo a Francia, que de paso al año siguiente muere, en el 1799 muere, murió exiliado, tal como lo había predicho la palabra de Dios. Había un cómputo, había un tiempo establecido para que ejerciera su poder, y ese tiempo lo permitió Dios. Hasta allí nomás. Mas luego nos vemos que esa herida mortal, como lo describe Apocalipsis 13, sería sanada, va a sanar, ha comenzado a sanar. No ha sanado completamente, pero delante de nosotros, en nuestros días, hermanos, va a sanar completamente, y toda la tierra, menos aquellos que tienen la santa ley de Dios escrita en sus mentes, en sus corazones, que luchan una vida espiritual, que no están conformes consigo mismos porque ven debilidad todavía en ellos, tendencia al mal, que se reconocen como seres pecaminosos en la carne, pero que ahora viven una vida espiritual, una segunda naturaleza, la naturaleza divina, y en la naturaleza divina son guiados por el Espíritu Santo, y por ser guiados por el Espíritu Santo son llamados hijos de Dios. Ese pequeño grupo no será entrampado, ni engañado, ni dejado para pelear solo contra las fuerzas del mal que guían al cuerno pequeño en su restauración, en su sanidad. Toda la tierra se va detrás de ellos, menos los santos de Dios que guardan sus mandamientos y tienen la fe de Jesús. Y alabemos una vez más a Dios por ello, porque por gracia ustedes y yo formamos parte de ese grupo misericordiosamente. Bueno es Dios para con los que le temen y los que le aman. Así que en 1798, el cuerno pequeño llega a sufrir esa herida. Han pasado 1260 años de arrogancia, de supremacía, de autoritarismo, de despotismo. Aquí se hace lo que yo digo y si no, la muerte. ¿Recuerdan lo que se les dijo de Nabucodonosor, que al quien quería mataba, al quien quería daba vida? Bueno, el cuerno pequeño fue algo similar a eso. Todo aquel que no aceptaba lo que hacía lo mataban, y lo mataban de formas crueles, que intimidaban a los vivos, que no les quedaba otra cosa que someterse. Lo mismo que le pasó a los cuernos de la bestia. Después de ver cómo tres habían sido arrancados, no les quedó alternativa que doblegarse, subyugarse a la voluntad tiránica satánica del cuerno pequeño en 1798. ¿Qué otros datos tenemos que necesitamos enmarcar en este estudio de fechas que tenemos? En el capítulo 8 de Daniel, el cual hemos leído, también aparece otro dato allí. Quiero que veamos Daniel capítulo 8, versículo 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente hacia la tierra gloriosa. ¿Recuerdan que hicimos énfasis a ese cuerno pequeño? Al cuerno pequeño, el capítulo 7, verso 10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio. Bueno, continuo. Ustedes se han dado cuenta que la primera vez que pasé leyendo acá yo solo me quedaba en el continuo. porque la palabra sacrificio no aparece allí, no debe de aparecer allí. No es inspirada esa palabra sacrificio, es adherida por voluntad humana. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo. Y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba y otros de los santos preguntó aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? ¿Hasta cuándo? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Hay otro dato ahí. Hay otra fecha que entender. Tenemos ahora Daniel 8:14. Avanzamos, por favor, al capítulo 12. Lo vamos a dejar a manera de introducción para que mañana podamos de igual forma contabilizar las 2300 tardes y mañanas y estos dos periodos de tiempos que se mencionan en el capítulo 12. Verso 9. Dice, 12:9 de Daniel dice, él respondió, anda Daniel, porque Daniel no entendió, de acuerdo al versículo 8, yo oí más no entendí, el verso 9 dice, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Verso 10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente. Los impíos no les importa nada. No ven la importancia de entender esto que está escrito en la palabra profética más segura. Si hay datos, si hay fechas, si hay números, si hay cómputos de tiempo, es para nuestro bien. Tenemos que estar familiarizados con ello. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero hay otro grupo. Los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Otro cómputo de tiempo que aparece. Habrá 1290 días. Verso 12. Dichoso, feliz, gozoso, bienaventurado el que espere, el que persevere, el que aguante y llegue a 1335 días. Otra fecha. Daniel, tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Tenemos aquí, aparte de los 1260 días o tiempos y medio tiempo, o 42 meses, que se contabilizó del 538 a 1798, la primera manifestación del despotismo del cuerno pequeño, también tenemos estas otras declaraciones. 2300 tardes y mañanas, 1290 y 1335. ¿De qué la Biblia está hablando? ¿Dónde comienza a computarse? ¿Hasta dónde llegan? Las 2300 tardes y mañanas, muchos de nosotros estamos familiarizados con lo que el ángel le dijo a Daniel en el capítulo 9, de cuándo debería de comenzar a contarse el tiempo qué es lo que sucedería en ese trayecto y hasta dónde terminaría. Y cuando nosotros vamos al capítulo 9 y leemos del versículo, si ustedes me acompañan, 24 en adelante, capítulo 9, versículo 24 en adelante, comienza el ángel Gabriel a decirle, oiga, si fue necesario que el cielo enviara al ángel más encumbrado de las huestes angelicales, aquel a quien después de Cristo sigue él en jerarquía, aquel que ocuparía, que vino a ocupar el lugar vacío que dejó Satanás. Recuerden que Satanás era el príncipe de mayor jerarquía, honor, después de Cristo, el ser creado elevado. O sea, teníamos a la divinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y el que se comunicaba con la hueste angélica era Satanás. Miren la postura que él tenía. La voluntad de Dios le era comunicado a él y él lo transmitía. Por eso es que llegó a engañar a una gran multitud de ángeles. Por la familiaridad con que ellos estaban con él como jefe. Pero ese lugar quedó vacío y el ángel Gabriel ocupó ese lugar. Ahora, el siguiente después de Cristo es Gabriel. Ahora, si el cielo se tomó la molestia, voy a usar esa palabra, no sé ni qué palabra utilizar, pero si el cielo se tomó la molestia de mandar al ángel más encumbrado para hablarnos en números, para hablarnos de años, para hablarnos de matemática, para que nosotros estuviésemos familiarizados con lo que la profecía, la palabra de Dios revelada, tenía para nosotros, ¿cómo es posible que hoy día gran parte del pueblo de Dios no se interese, no le importe, o le importe poco, no gasta tiempo meditando, analizando, computando lo que en la palabra de Dios nos dejó escrito? Vean ustedes, dice, ay, ¿de dónde traigo yo que fue Gabriel? Versículo 21 dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo, a la que dicha, ¿verdad? Diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. De la misma fuente de donde Gabriel tomó la sabiduría y el entendimiento y voló hacia la tierra y se lo dio a Daniel. Queridos, nosotros debemos de ir a esa misma fuente. Y alabado sea Dios que la fuente la tienes en tu mano, abierta. La palabra de Dios. Gabriel lo que trajo a Daniel fue la palabra de Dios. Esa fuente, ese recurso, ese origen de toda sabiduría está en tus manos. La razón por la cual nosotros carecemos de sabiduría que no nos permite deleitarnos, disfrutar, amar lo revelado, es porque la palabra de Dios no ocupa el lugar que debería de ocupar en nuestras vidas. Y es solemne, porque en el capítulo 12 vimos que los entendidos entenderán. ¿Quiénes son los entendidos? Los que reciban de Dios esa sabiduría de forma continua. Podemos pasar mucho tiempo en otras cosas que no edifican, que no vienen al caso. Pero aquellos que pasan tiempo con la palabra de Dios, amándola, disfrutándola, deleitándose en ella, entenderán y formarán parte de los entendidos. Yo quiero que cada uno de nosotros llegue a amar ese libro bendito. Fuente de toda sabiduría y conocimiento. Daniel. Es allí donde Dios quiere llenarnos para entender su palabra, que es deleitosa, que es dulce como la miel, que son como cuerdas de amor que caen sobre nosotros, que nos alejan de las supersticiones y de los engaños del cuerno pequeño, que es la gente satánica sobre la tierra para alcanzar a todos los hombres. Que Dios nos ayude, que Dios nos ilumine, que Dios nos extienda su cetro de misericordia y que le encontremos el sabor que Él le ha puesto a los tiempos proféticos que se encuentran en su palabra. Mañana hablaremos de del tiempo de las 2300 tardes y mañana, cuándo comenzó, y vamos a ir agregando las últimas dos que aparecen con algo en mente. Mañana voy a pedir que tenga abierto su libro del evento de los últimos días en otro capítulo que vamos a estudiar. Porque realmente, mis hermanos, hemos llegado al fin de todo. ¿Recuerdan que en la imagen de la bestia, en la imagen de Nabucodonosor, en el capítulo 2, ¿dónde estábamos ubicados? En la cuarta bestia, ¿dónde estamos ubicados en el factor cronológico, en el tiempo de la cuarta bestia que se vio? Nosotros no estamos en la primera fase del cuerno pequeño. Nosotros estamos entrando ya en la segunda fase, y la segunda fase es, no hay más. Cuando la herida se sane, allí estamos nosotros viendo cómo está quedando la costra de esa herida, como le llamamos, ¿no? Está cayendo ya. Y una vez se muestre ya sin costra esa herida, completamente sanadita esa herida, el fin de todo y para todos habrá llegado. Que Dios nos ayude a amar su palabra, ir a esa fuente de sabiduría. Porque así como fue tratado Daniel, el deseoso de saber, así serán tratados todos aquellos que también tengan el mismo deseo de saber. Sabiduría pedirán y sabiduría les será dado. Palabra y promesa de Dios. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Recuerden las fechas. Así tipo de repaso. 508, no olvide el 508. No olvide a Clodoveo, el primer empedernido que gustosamente cayó a los pies del papado. No olvide el 538. No olvide el 1798. Y mañana vamos a ver qué otros años, qué otras fechas quiere Dios que mantengamos vivo en nuestra mente. Y mantenerlo hasta el fin, aun cuando ya hay muchos en nuestro medio que comienzan a negar dichas fechas, dichos cómputos, que hasta aquí, como pueblo, seguimos manteniendo. Gracias sean dadas a Dios, porque al final del tiempo Él sigue manteniendo un remanente dejado por gracia, que peleará las batallas de Jehová, y la promesa es que saldrá más que vencedor. Que Dios nos bendiga a cada uno. Espero que amemos lo que la palabra de Dios nos muestra, que tienen que ver con el fortalecimiento y crecimiento espiritual de la vida de cada uno de nosotros. Espero que hayamos aprendido algo esta mañana. Voy a pedir a un hermano, Gloria Villalta, que tenga la oración. Gloria, gusto en verte. Buenos días. Señor de los cielos, Señor, te damos la gracia por esta mañana que nos has dado, Señor, para poder reunirnos una vez más, para escuchar tu palabra y para poder, Señor, aprender más de ti. Te ruego una bendición especial por cada persona aquí conectada y también esas personas que no se pudieron conectar esta mañana. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes a que de alguna forma esto se pueda arreglar para que todos podamos entrar y escuchar, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Bendice, Señor, a Donaldo, su familia, también a Diógenes, que están haciendo este programa posible. Y también por cada persona aquí, por sus problemas que tienen, Señor, alguna enfermedad, algún problema, Señor. Te ruego que tú seas con ellos y que tú, que sea tu voluntad en cada uno de ellos. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.